porque es el reflote más alevoso de la derecha en esta ciudad, ¿no? Claro. Es un agradecimiento de nuestra parte que este hombre se le diga Horacio Pecci Quiroga, porque si fuera Horacio Quiroga nada más, a uno lo transportaría a alguien realmente muy querible, ¿viste? No vamos a hacer, claro, no se lo merece. No se lo merece, no se merece esa imagen. No se lo merece. Acá si uno hablara de Horacio Quiroga, también hay mucha gente progre que realmente lo asimilaría a Quiroga, ¿no? El tan querido. Claro, así que como ese no se lo merece, le vamos a decir siempre Pecci. Exacto, está muy bueno eso, Horacio Pecci Quiroga. Bueno, un abrazo muy grande, compañero. Un abrazo, será hasta en 15 días, hasta luego. Un abrazo. Natalia Cantero, comunicadora social. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.